con gran pesar, el mundo de la tecnología y sus simpatizantes recibieron la triste noticia que el ingeniero británico Sir Cliff Sinclair falleció a los 81 años tras enfrentar una larga enfermedad. Sin duda, esto tocó el corazón de muchos quienes lo recordaron junto a su ardua historia. Quería hacer las cosas pequeñas y baratas para que la gente pudiera acceder a ellas, afirmó su hija Belinda para The Guardian. Y fue a partir de esa premisa que llegó a lograr grandes cosas como la primera calculadora electrónica de bolsillo en 1967. Y quizás si ahondamos un poco más en el mundo del gaming, creó los ordenadores ZX80, ZX81 y también el más conocido por todos, el Spectrum ZX en 1982. En fin, son muchas las cosas que logró en la ingeniería Sir Cliff Sinclair, quien se atrevió a ver más allá de los límites de la época y creó lo que en ese entonces se consideraba inconcebible. Sin lugar a dudas, un genio que hoy recordamos con mucho cariño y que con todas sus proezas y enterezas permanecerá por siempre en nuestros corazones.